Años atrás, un día frío en Nueva York, un niño de 10 años, descalzo y temblando, observaba atentamente la vitrina de una zapatería. Una mujer se acercó al niño y le preguntó, ¿por qué observaba esta vitrina con tanto interés? El niño respondió que le estaba pidiendo a Dios un par de zapatos. Ahí está, podría ser este par de zapatos o cualquier otro. La mujer lo tomó de la mano y lo llevó dentro del negocio. Pidió al empleado que trajera 6 pares de medias y también le pidió un recipiente con agua y una toalla. Fue con el niño al fondo de la tienda, se quitó los guantes, le lavó los pies y lo secó con la toalla. El empleado llegó después con las medias. La mujer colocó las medias en los pies del niño y le dio un par de zapatos nuevos. Puso su mano en la cabeza y le preguntó si se sentía más cómodo, más confortable ahora. Cuando la señora se dio vuelta para salir, el sorprendido niño aseguró su mano y con lágrimas le preguntó, señora, ¿usted es la esposa de Dios? El niño le dijo una verdad que ella no imaginaba. La iglesia de Dios es la novia de Jesús. Y como miembros de su iglesia necesitamos reflejar su carácter amoroso. El enfoque de la lección de esta semana es saber que nunca fue parte del propósito divino que los seres humanos sufrieran, que existiera pobreza, soledad, dolor y tristeza. Pero ante esa realidad, Él llama a sus seguidores para que le ayuden a socorrer a los marginados. Te damos la bienvenida al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la tercera lección que tiene como título Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, la parte 1. Antes de continuar con el programa, quisiera recordarte que en la escuela sabática está presente en el Facebook. Ingresa a nuestra página facebook.com Escuela Sabática Oficial y aprovecha los recursos que tenemos para ti. Veremos 3 aspectos relacionados a la justicia y la misericordia en el Antiguo Testamento. En primer lugar, encontraremos la justicia y misericordia, marcas distintivas de Dios. En segundo lugar, ritual vacío. Y en tercer lugar, actitudes de misericordia y de justicia. Vamos a la primera entonces, justicia y misericordia. Estas dos palabras son atributos de Dios. Siempre fue el deseo de Dios que su pueblo reprodujera estas características en los demás. Ahora, el salmista define claramente este asunto. Dice en el libro de Salmos, específicamente en el 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, verdad y misericordia van delante de tu rostro. Ahí está, son atributos de Dios. Después el Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo, misericordioso es nuestro Dios. Otra vez está reiterando estas características en Dios. Dios es la fuente de justicia y misericordia. Todo bien, pastor. ¿Cuáles son los principios expresados por Dios en el Antiguo Testamento relacionados con la misericordia y justicia? Diego, los principios bíblicos relacionados con justicia y misericordia son realmente 4, las que encontramos en la palabra de Dios. En primer lugar, bondad. La Biblia dice que Él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová, está llena la tierra. Ahí está, la bondad de Dios está presente. En segundo lugar, sinceridad y rectitud. Encontramos que integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. 2 características de esta misericordia. En tercer lugar, equidad e imparcialidad. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Ahí está la palabra equidad. Y finalmente, generosidad. El alma generosa será prosperada, dice la Biblia. Y el que saciare, él también será saciado. Ahí está la generosidad, que es parte de la justicia y misericordia. Por eso es que avaricia es lo opuesto a generosidad. Pastor, la lección de esta semana habla del sábado. ¿Cuál es la relación del sábado con la justicia y misericordia? En primer lugar, el sábado es un mandato al descanso y en ese principio encontramos la garantía de oportunidades iguales para que todos descansen, inclusive los siervos y los animales y extranjeros. En segundo lugar, Dios instruyó a su pueblo a incluir los animales en los beneficios del año sabático. Este es un asunto que tiene que ver también con justicia. En tercer lugar, el jubileo era un ecualizador de la sociedad, un reinicio que daba a todos la oportunidad de recomenzar la vida. Era como una experiencia, como una salvaguardia contra los extremos, tanto de la riqueza como de la pobreza. Vamos ahora a la segunda parte de este tema, que es ritual vacío. Hemos encontrado algunas cosas que nos ayudan a entender por qué algunas cosas que ellos hacían no tenían sentido. Isaías describe a un Dios que ya no soporta más los rituales religiosos vacíos. Y ahí están los profetas que se disgustaban mucho, especialmente por el hecho de que los maltratos estaban acompañados de falsa religiosidad. Ritual vacío es la hipocresía espiritual. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El convocar asambleas no lo puedo sufrir más, no lo aguanto más. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes nos tiene aborrecidos, dice Dios. Mi alma las aborrece y ya son cansativas para mí. Estoy harto de ellas. Es imposible imaginarse un peor testigo que aquel que está tan ocupado adorando a Dios que no tiene tiempo para ayudar a los necesitados. Ahora, la tercera parte habla sobre las actitudes de misericordia y justicia. En Isaías 58 veremos que Dios presenta cuáles debieran ser las actitudes del pueblo de Israel, de su pueblo. Y ahí están estas actitudes. En primer lugar, desatar las ligaduras de la impiedad. En segundo lugar, soltar las cargas de opresión. En tercer lugar, a los hambrientos debieran alimentar. En cuarto lugar, albergar a los pobres. Y en quinto lugar, vestir al desnudo. Ahí está, son asuntos prácticos que debieran estar acompañados de la adoración, pero infelizmente no ocurría así. Algunas aplicaciones del estudio de esta semana nos muestran que nosotros podemos ser agentes de Cristo si en primer lugar estamos dispuestos a enseñar el Evangelio a las personas, ayudar a restaurar familias, educando y luchando contra los abusos éticos y supliendo las necesidades de los demás. En segundo lugar, realizando acciones de amparo a los necesitados, huérfanos, afligidos y desamparados, luchando contra la opresión de estas personas. Al final de esta lección, ¿cuál será nuestra actitud, nuestra acción como producto de esta lección? ¿Cómo enfrenta Dios la maldad? Transformando a los malos en bondadosos. Esa es la manera como Dios actúa. Nacen de nuevo como fruto de la intervención de Dios. Los que nacen de nuevo llegan a ser agentes de la bondad, de la expresión y del carácter de Dios, de la gloria de Dios, agentes de la expresión del amor de Dios. En Mateo 25:31, nosotros encontramos que Jesús no se identifica con el que da o con el que visita. Jesús se identifica con aquel que clama. Jesús es el que necesita ser visitado. Jesús no se identifica con el que alivia el hambre, sino con aquel que tiene hambre. En este texto es el Hijo quien clama y la iglesia es la respuesta al clamor del Hijo. Reflexiona un poco en las siguientes palabras de Elena de White. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Espero que haya sido de gran ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Muchos profetas del Antiguo Testamento apuntan a eventos futuros y también a la reforma espiritual. La vuelta a Dios.